Siento que puedes ser mucho más consciente. Es normal dudar de vez en cuando. Es muy fácil, dos más dos son cuatro. El orgullo te abraza, ya no sé qué te pasa. Sé que eso no es parte de ti. Un fracaso pa' tu colección. Todos te dejan una lección. Déjate llevar por la intuición. Sé que puedes hacerlo mejor. Lentamente das un paso, pero luego te arrepientes. Vas tan rápido que olvidas el presente. Siento que puedes ser mucho más consciente. Ay, ay. Lento, lento, lento, lento, suave. Suave, suave, suave, suave, lentico. Lento, suave, suave, lento. Eso.